hermosa, moda antes de baile. Le damos buenas ondas, queremos que se diviertan con el drama que aquí está de moda. Se divierta, con el drama que hay.